Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa informativo municipal, preparado por la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunitarias de nuestra comuna. Esta semana tenemos hartas cosas que compartir con usted, avisos de actividades veraniegas para que pueda disfrutarlas en familia. Pero mucho ojo que tenemos un nuevo aviso de marejadas anormales que afectarán la costa hasta el día domingo 14 de enero inclusive. Así que el llamado de la autoridad marítima es tomar medidas de precaución si transita por el borde costero, sobre todo mucha atención con los niños que están en las playas. Por lo pronto, le invito a revisar los titulares de esta semana. Avanza proceso de obras del simposio de escultura en Quintero. Presentan plataforma que mostrará en tiempo real datos de monitoreo atmosférico en Quintero y Puchuncaví. Municipio de Quintero implementa amplia parrilla de actividades veraniegas. Presidenta de la Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio informa el trabajo de la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad. 32 familias vulnerables de Quintero recibirán casas de techo Chile. Mueve tus sueños, proyecto de la empresa Copec, puso término a su segunda versión con la premiación de ganadores. Corporación de Deportes y Desarrollo Social invita a ser parte de sus actividades de verano. Estas noticias, música, comentarios, informaciones en general, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Jueves 11 de enero se realizó la inauguración del Simposio Internacional de Escultura que se está desarrollando en el Parque Municipal de Quintero, Luis Aceviré, con la participación de 9 artistas nacionales y extranjeros. La ceremonia, efectuada en el Centro Ceremonial Bato, que es el mismo espacio del parque en donde los escultores actualmente están trabajando sus obras que ya empiezan a tomar forma ante la atenta mirada de los visitantes. Respecto de la importancia de este simposio, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, también con el licenciado en arte Francisco Espinosa y con Cristian Hander, director ejecutivo de la Galería Tarquinia Art. Nos da la oportunidad de mostrar el Quintero desde otra mirada. Quintero es precioso, tiene playa hermosa y siempre por cosas puntuales, ¿cierto? Nos prefieren sacar por lo que más vende, que es el tema de medioambiental. Pero Quintero es mucho más que chimenea, Quintero es mucho más que empresa. Y esto quedó demostrado. El nivel de artista que tenemos hoy día acá, agradecer a Tarquinia que en la Galería de Arte que nos presentó este proyecto y también obviamente agradecer a la Corporación de Cultura, a sus directores, a todo su equipo de trabajo que tomaron esta iniciativa y se la presentaron al Consejo Municipal. Y aquí viene lo otro importante también: el Consejo Municipal en pleno se puso de acuerdo para una modificación presupuestaria para desarrollar, porque todos estábamos convencidos que es muy importante una actividad cultural de estas características en nuestra comuna en pleno verano. Mi obra trata sobre la tembeta, que es un artefacto cilíndrico de arcilla helicoidal que ocupaba una especie de piercing acá en el mentón, que marca el traslado entre la juventud y la adultez de la persona. Tiene que ver con un proceso. Entonces, una tenaza que, bueno, es que esa es mi obra, que trabajo con las tenazas de los cangrejos, entonces una mixtura, pero tiene que ver 100% con mi realidad donde vivo. Esta iniciativa nace a mediados del año pasado. Propusimos a la municipalidad traer a 9 escultores, son 6 que están trabajando en mármol travertino traído de Calama y 3 escultores que están trabajando en fierro. La idea es que en 2 semanas puedan entregar su escultura para que sea expuesto en algún espacio público. Este martes se presentó en dependencias del Liceo Politécnico de Quintero una plataforma web que en forma instantánea entrega datos de la calidad del aire en 18 establecimientos educacionales en las comunas de Quintero y Puchuncaví mediante sensores de última generación. La iniciativa está enmarcada en un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad Región de Valparaíso y fue impulsada por la Gobernación Regional, la Seremi de Medio Ambiente y el Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, y cumplirá la misión de disponer de forma pública los datos recogidos. La actividad contó con la presencia del gobernador regional Rodrigo Mundaca, el alcalde Mauricio Carrasco, el Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez, el decano de Ciencias de la UPLA y la directora general del Hub Ambiental, Verónica Molina, junto a directores municipales y de colegios. El gobernador regional Rodrigo Mundaca sostuvo que esta iniciativa pública-pública, como la llamó, es una forma de tener datos confiables desde un laboratorio de observación proveniente de una universidad, para que ayude a tomar decisiones a las autoridades regionales, locales y escolares, ya que la situación de la calidad del aire podrá conocerse en tiempo real y en el momento que sea requerida. Por su parte, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo hizo las siguientes declaraciones. Yo quiero agradecer la presencia del gobernador, el Seremi, y por supuesto Carlos Vega, consejero local, digamos, que nos representa, y a través de él agradecer a todo el Consejo Regional. Bueno, nuestro gobernador dio toda la parte técnica, todos llevamos mucho tiempo en este tema, en el caso mío ya son 12 años en la comuna, conozco los peores momentos ambientales, lo pasamos muy mal con don Rodrigo Mundaca, con Rodrigo en algunos momentos tomando decisiones políticas que son muy duras de tomar, pero van en beneficio de la comunidad. Yo no me voy a extender más en lo técnico, ya todos lo conocen, está Hernán Ramírez para toda esa parte técnica, nuestro Seremi, pero como autoridad comunal yo le quiero las gracias, porque esto es una inversión, porque a mí me gustan las cosas concretas, como todas las personas, como los apoderados que lo pasan muy mal, la incertidumbre que un niño venga a este liceo y no saben los apoderados si se va a buscar al hospital o se va a buscar al liceo. Eso es la realidad que vive esta comuna. Pero con esto es lo concreto que se ha bajado después de tantos años de estudio tras estudio. Finalmente el gobernador lo entendió, el Consejo Regional lo entendió, el gobernador viene con una mirada ambiental, viene con una presión puntual en el tema del agua, un tema que tenemos que seguir trabajando, pero en esto nos da la tranquilidad, nos da la certeza, hay una universidad con mucho prestigio detrás de esto, y lo quiero decir a todas esas personas que quieren enlodar lo que se hace a través del gobierno regional o el gobierno local, esta universidad no se va a prestar para falsear datos. Por lo tanto, son datos que van a estar en línea, una tranquilidad que nos va a dar para marzo. Junto con ello hay acciones muy difíciles que se tomó del juez central, como el cierre de la fundición. Estamos exigiendo, ¿cierto?, que las empresas sigan invirtiendo en tecnología, pero principalmente esto es una herramienta que la gente la va a poder sentir en el mes de marzo, que va a pasar volando este verano, que cuando entren a la clase van a tener un instrumento que está midiendo día a día. Con el objetivo de entregar un variado y entretenido panorama veraniego, la Municipalidad de Quintero está desarrollando diferentes actividades deportivas, culturales y turísticas durante la presente temporada estival 2024. Así lo dio a conocer Laura Gómez, encargada de la coordinación de las actividades de verano que se van a realizar por parte del municipio. Mi nombre es Laura Gómez y estoy a cargo de las coordinaciones de las actividades de verano que se van a realizar junto con la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero, Oficina de Deporte, Oficina de Discapacidad y entre otras que van a dar soporte a las actividades. Tenemos una amplia parrilla programada para esta temporada estival, que va desde actividades turísticas y culturales como los tours guiados dentro de nuestra comuna, las actividades culturales como los show artísticos, cine, teatro y circo, actividades de deporte en playa, que lastimosamente se han tenido que ver afectadas por las marejadas, como también la implementación de la playa inclusiva, que está ubicada al costado de la Caleta del Manzano. Recordamos que estas actividades son totalmente gratuitas para nuestra comunidad y los visitantes. También tenemos el agrado de contar con el regreso del Tren del Recuerdo para los días 19 y 20 de enero y estamos preparándonos para recibir entre 400 y 450 visitantes a los cuales se les va a permitir conocer lugares de mayor interés en Quintero y visitar el Simposio Internacional de Escultura que está ubicado en el Parque Municipal de Quintero. Comentar también que contaremos con un grupo de monitores los cuales están ubicados en los puntos turísticos de nuestra comuna entregando información y orientando a los turistas sobre las actividades que se van a realizar durante toda esta temporada estival. Además está decir que están todos cordialmente invitados a visitar y ser partícipes de las actividades que vamos a realizar en nuestra comuna. Durante el último consejo municipal, la concejala Tamara Tello, presidenta de esta comisión, resaltó la labor desarrollada por la Oficina de Patrimonio a cargo de la funcionaria Eugenia Gaete, como una importante acción y gestión desarrollada a través de 10 años, porque la proyección que ha tenido es crear y afianzar identidad en la comunidad. La historia, las bellezas naturales, algunos lugares geográficos están llenos de significado y de contenido que esta oficina ha tratado de resaltar. Por todo esto, la concejala Tello solicitó realizar un trabajo más colaborativo con los distintos departamentos que permita apoyar la labor de la Oficina de Patrimonio. Así también destacó la necesidad de elaborar proyectos para tener un museo arqueológico e histórico a cargo del municipio. Escuchemos lo que dijo la concejala Tamara Tello. Principalmente, claro, está dentro del contexto de cultura y turismo, pero la diferencia es que esta está enfocada a patrimonio, porque la verdad es que nos sorprende, o personalmente me sorprende, que durante todos estos años no se tome con la relevancia que implica todo este segmento, porque nosotros como quinteranos tenemos un patrimonio natural y cultural. Y desde ese lugar lo que aquí se está tratando de hacer es vincular justamente a este departamento para que tenga una relevancia en la comuna, para que tenga más apoyo, para que tenga más recursos y sobre todo para que nosotros como quinteranos entendamos lo importante que es sostener, mantener y proyectar nuestra identidad. Quintero, yo creo que todos los que habitamos este territorio sabemos que es mágico y que tiene una energía muy especial, pero eso no es fortuito. Finalmente tiene que ver también con la historia que arrastra esta geografía mágica, ¿no? Con la historia cultural que plasma y que se diferencia de otras comunas. Como siempre, a la mitad del programa hacemos un alto, una pausa musical para poder tomar fuerzas y hacer un descanso. En esta oportunidad, nuestra invitada e invitados es un grupo nacional que ha sonado muy fuerte durante los últimos años y que ojalá pudiéramos tenerlos también pronto por acá en la comuna. Los invito a escuchar a Javiera y los Imposibles con la canción Te Amo Tanto. Pensar que lo... la cintura al revés. Pensar que lo amé y no lo supe entender. Te lo cuento de nuevo y no sabrás lo que fue. Y tu cara cambió, tu color se esfumó, tus ojos eran sol cuando no conocía el calor. Te puedo quedar con tu alma, ojalá con tu cuerpo en el mar. Es difícil amar, te puedo quedar con tu alma, ojalá con tu cuerpo en el mar. Es difícil amar, te amo tanto, no hay diferencia entre risa y llanto. Te amo tanto, no hay diferencia entre risa y llanto. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal que usted escucha gracias al apoyo de esta querida radio comunitaria en la transmisión cada semana, que usted también puede escuchar a través de su señal de internet. Lo invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta semana. El viernes 5 de enero comenzó la distribución de las primeras viviendas de emergencia que la Fundación Techo Chile levantará en la comuna de Quintero durante el mes de enero 2024, gracias a un convenio colaborativo con la ilustre Municipalidad de Quintero. Las viviendas que se entregan constan de un sistema constructivo prefabricado modular que incorporan una línea de fabricación de paneles especiales con diferentes terminaciones y aislaciones que ofrecen más comodidad y dignidad a las familias beneficiadas. Para la ejecución del proyecto de instalación de las viviendas sociales en la comuna, la Municipalidad de Quintero, a través del Departamento Social de IDECO, derivó los casos más urgentes a Techo Chile para la selección de las familias beneficiarias. Respecto de este importante proyecto, conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y también con Belén Espinosa, directora regional Valparaíso de Techo Chile, y también con don Cosme Donoso, un vecino beneficiado de este proyecto. Este es un trabajo mancomunado que lo único que hace es beneficia a las personas más pobres de esta comuna, una comuna que todos conocemos que tiene sus características especiales en los temas ambientales, y el Estado poco le devuelve a Quintero lo que le entrega en energía a Quintero al país. Entonces esta es una forma de hacer un poco justicia con las personas que más necesitan. Así, yo, Belén, te quiero agradecer nuevamente. Son más de 30 viviendas las que se van a entregar, por lo tanto son 30 familias que van a mejorar su calidad de vida. Y lo importante es que está bien hecho el plano de repartición con el Departamento Social de IDECO, porque hay un sector en Quintero, otro en Loncura, y también está considerado rural. Así que estamos felices de dar todo el apoyo para que estos jóvenes, estas niñas y niños, puedan desarrollar esta labor tan bonita que realizan a nivel nacional. y nos encontramos aquí en Quintero haciendo la repartición de las casas. En este año vamos a construir 32 viviendas acá en la comuna de Quintero, los sectores de Loncura, de Ritoque, Mantagua, Santa Julia y el sector de Las Gaviotas. Este es un trabajo importante, vamos a movilizar más de 200 voluntarios de la región de Biobío y la región de Valparaíso. Cada día vamos a descargar camiones, los cuales traen 8 viviendas, y hoy día ya partimos junto a la cuadrilla a repartir las viviendas de los diferentes casos. Al principio estaba congojado porque dije yo, ¿cómo? Llegaron personas acá, ya por la municipalidad, el municipio y todo eso. Sí, me dijo, nosotros vamos a hacer esa gestión, así que estoy tranquilo. Y ahora ahí me quedé un poco tranquilo y dije yo, bueno, porque de primera a la municipalidad me han hecho estos paneles, como para hacer una pieza y estar cubijado. Y así que lo armamos ya y estuvimos ahí todo el tiempo. Ya, hasta ahora me falta de puro techar en el baño y la cocina y demás, que lo tengo como auxiliar para pasar los días y la gente que va a estar acá pues no ocupar el baño. Acá yo estoy con mi hijo mayor y la nieta, que es hija de ella, y mi esposa. Somos 4 los que estamos acá. Como ya lo adelantamos en los titulares, la empresa COPEC premió a un grupo de 10 emprendedores que participaron en su proyecto Mueve Tus Sueños. En total fueron casi 400 los emprendedores participantes en la comuna, de los cuales un grupo fue seleccionado por la organización con el apoyo del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, los que fueron capacitados en todas las competencias necesarias para seguir desarrollando sus emprendimientos con mayor éxito. De este grupo capacitado se seleccionaron 10 emprendimientos que, en el caso de Quintero, fueron mujeres que abarcaron el diseño, la jardinería, la costura, la gastronomía y varios de ellos como banqueteras, pasteleras y alimentación tipo almuerzo. 5 de ellas recibieron un premio de 2 millones de pesos, mientras las 5 restantes un premio por un valor de 1 millón de pesos. Todas las emprendedoras manejan las redes sociales, recurren a otros emprendedores para adquirir insumos, dan trabajo a gente de Quintero, ofrecen delivery y buscan personalizar sus productos para acercarlos más a su clientela. La Municipalidad de Quintero colaboró nuevamente con este proyecto de COPEC a través de la Oficina de Fomento Productivo dependiente de Dideco y su directora Maritza Verdejo, quien fue una de los 3 jurados que evaluó a los 10 finalistas. Nuevamente este año se hizo y hay 10 finalistas. Hemos visto hasta el momento 5, he encontrado los 5 fantásticos. Son todos emprendimientos de mujeres, casi todos en el área gourmet, hasta el momento es lo que hemos visto, pero sabemos también que hay de plantita, de suculenta, de cosas así, pero en realidad va a ser súper difícil la elección porque está muy profesionalizado. Ya no fue como, por ejemplo, el año pasado, se ha ido con gente nueva, pero a la vez han sido gente que ya ha tenido su emprendimiento. Entonces yo creo que eso le ha dado el profesionalismo que tiene en estos momentos. He visto a la mujer, a las representantes, a las dueñas, digamos, a las participantes, muy empoderadas, muy segura de sí misma, muy segura de lo que quieren, de dónde van. Y eso me gustó muchísimo. Así que va a ser difícil elegir, pero y la que no gane igual va a ser ganadora porque ya tiene su emprendimiento y seguramente va a seguir trabajando. Diferentes actividades deportivas en verano, todos los martes y viernes a cargo de la Corporación de Deportes de Quintero y en conjunto a los profesionales y asistentes del Laboratorio Lecof, se están desarrollando durante este verano para toda la comunidad. Así lo informó Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes, junto a la nutricionista Claudia Poali, quienes nos indicaron lo siguiente. Hay una salida en bicicleta, muchachos van hacia por el borde costero, hacia Ventanas, van a hacer actividades deportivas en la playa, Sumando más personas, recuerden que las personas que se quieran incentivar, quieran venir a trabajar con nosotros en el aspecto deportivo, están totalmente invitadas. Estas son actividades gratuitas, no vamos a parar de hacer actividades deportivas. Se están motivando, están trabajando bastante bien, los niños se están entusiasmando y hay que aprovechar estos días, pues, estos días con sol, donde el cuerpo se llena de energía. Tenemos la oportunidad también de tener paisajes preciosos acá en la comuna, así que una invitación abierta, trabajo que también siempre pide el alcalde, el directorio, el consejo de la municipalidad, y así obviamente vamos a seguir fomentando el deporte hasta que termine el verano. Nos encontramos en la segunda actividad de este ciclo de actividades de verano que vamos a tener durante toda la temporada de enero y febrero. La actividad de hoy es una cicletada con todos nuestros participantes del laboratorio, pero también queremos invitar a toda la gente que no es parte del LECOF a que pueda participar de estas actividades de verano. Van a ser todos los martes y todos los viernes a contar de las 9 de la mañana con distintos deportes. Vamos a ir pasando desde handball, fútbol, básquetbol, vamos a hacer todas las actividades de la corporación. Entonces se pueden acercar directamente al edificio de la corporación, que está ubicado en Vicuña Maquena, y hacer la solicitud, o simplemente llegar los días martes a las 9 de la mañana con su bicicleta, hidratación, una colación y salir con nosotros a vivir el circuito. Y con estas informaciones, amigas y amigos, comienzo a despedir el programa de esta semana, que esperamos, como siempre, haya sido de su interés y ayuda. Recuerde que todas estas informaciones usted las encuentra en la página web www.muniquintero.cl y las puede leer también en las redes sociales del municipio. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su grata compañía y también el apoyo de esta radioemisora comunitaria en la difusión cada semana. Nos encontramos en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.